El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Buenas tardes, amigos oyentes, es un placer para mí el poder acompañarles esta tarde de martes al calor de la mejor música, el blues. No sin antes mandarles un cordial abrazo a todos nuestros hermanos de la provincia de Esmeraldas, que en este momento se encuentran pasando por difíciles momentos, pero es ahora cuando necesitan más de nuestra ayuda y nuestra solidaridad. Tengo entendido que ya se están habilitando los centros de acopio, entonces el llamado a todos nosotros para apoyar a nuestros hermanos de la provincia de Esmeraldas. Fuerza Esmeraldas y arriba Ecuador. Bueno, ahora sí empecemos en materia. Vamos a empezar con una canción que se llama Matchbox Blues, que está a cargo de dos leyendas, ¿no? De distinta generación, pero de un mismo género. No hace falta explicar que en este caso se trata de el legendario Albert King, uno de los grandes del blues eléctrico, que fue una influencia para artistas como Jimi Hendrix y también como Stevie Ray Vaughan. Justamente con Stevie Ray Vaughan es con quien produjo esta canción que vamos a escuchar. Un dato curioso es que esta grabación estuvo a punto de no llevarse a cabo, ya que King no sabía quién era el joven tejano, a pesar de que en ese mismo año había debutado con su magnífico Texas Flood. Les estoy hablando del año 1983. Irónicamente, al final el legendario guitarrista aceptó tocar junto al tejano, y ahora nos van a deleitar con este hermoso tema. Espero que lo disfruten. All you got to do is

Magnífico tema de estos dos grandes. Bueno, ahora nos vamos a ir con una canción de una de las divas de este género, ¿no? Les estoy hablando de Nina Simone. Nina Simone es una cantante y compositora que nació en Estados Unidos el 21 de febrero de 1933. La palabra que mejor la caracteriza es el eclecticismo. Es una gran luchadora de los derechos civiles de personas de ascendencia afroamericana. Nina Simone obtuvo este nombre por el alias que solía decirle su novio, de la palabra niña, y también al nombre de una artista francesa, Simone Sigornet, ya que su verdadero nombre es Eunice Kathleen Waymon. Así que vamos a disfrutar esta canción que se titula I Put a Spell on You. Put a spell on you. Cause you're mine. You better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it, cause you put me down. Yeah, I put a spell on you. Because you're mine. You're mine. Continuando en la línea de estas voces femeninas, es el turno ahora de una de las grandes. Les estoy hablando de Etta James y un tema que realmente es encantador. Con ustedes, disfrútenlo, Atlas. Thank you. was wrapped up in clover. The night I looked at you, I found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that bueno, qué hermosas canciones. Ahora nos vamos a ir con algo un poquito más movido. Se trata de una banda mexicana que está liderada por el artista Alejandro Lora. Lleva ya más de 4 décadas experimentando con sonidos de rock y blues. Este grupo ha vendido más de 30 millones de discos en su carrera y ha tenido 5 nominaciones a los premios Grammy. Les estoy hablando de la banda mexicana El Tri. Y vamos a escuchar la canción El Blues de la Llanta. Disfrútenlo. Como una ñata, Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Abdón Ubidia, escritor. La autonomía de la Casa de la Cultura fue su razón de ser. Así la pensaron sus creadores, en principio el propio Benjamín Carrión, porque no tiene sentido que el Estado se ocupe de la gestión cultural práctica y concreta que demanda la sociedad. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Quiero citar una frase de uno de los grandes, B.B. King. Él dice: para mucha gente el blues es algo sagrado, y cuando me encuentro con alguien que no lo entiende así, no descanso hasta conocerle. Bueno, y es así que ahora me encuentro muy complacida, ya que estoy rodeada de un grupo de jóvenes que está empezando a incursionar en este hermoso género que es el blues. Chicos, sean muy bienvenidos y por favor, preséntense. Bueno, es un gusto poder estar aquí en la radio primera vez. Nosotros somos Freaktones, una banda nueva de blues que lo que queremos es dar nuestro mensaje a través de nuestra música, de que los jóvenes entiendan de que el blues no es solo para viejos, entre comillas, sino es un sentimiento que se transmite. Qué hermosas palabras. Cuéntenme, chicos, ¿qué es lo que les motivó a elegir este género, el blues? Primero que todo, como todos los artistas de blues, creo yo, es el sentimiento, es el feeling que transmite el blues, que te puede traer sentimientos que están como escondidos ahí, felicidad, tristeza, a pesar de que el blues, bueno, sabemos que por historia expresa tristeza, pero puede ser lo que sea. Es la magia del blues, es un género tan versátil que se adapta a tu estado de ánimo. Cuando estás triste, blues. Si estás contento, blues. Exacto. Entonces es un género maravilloso. Y cuénteme, ¿desde cuándo empezaron a formar esta banda? El proyecto de la banda en sí, como de Freaktones, es nuevo. El blues en sí, que empezamos a tocar, es desde hace varios años, desde los 15 años. Bueno, yo tengo 19, igual aquí. Desde unos 4 años atrás, sí, así como que empezamos ahí a reunirnos. Exactamente. A tocar el blues. A hacer música, exacto. Pero ahora el proyecto ya se ha formado y es un poco más serio, con composiciones nuestras ya y que puede escuchar la gente. Ay, qué hermoso. Y cuéntame, ¿qué problemas se han enfrentado en estos 4 años? Eso. Bueno, primero que no hay mucha como aceptación para el blues en sí, al menos en el Valle de los Chillos, que es de donde venimos. Pero siempre hay gente que le gusta, ¿no? Pero sobre todo es que no hay mucho apoyo. Es como que ciertas personas, como que en los bares o en todo lado, piden como que lo más generalizado, como que música ya hecha, y no apoyan en sí a lo que es lo propio de uno, lo independiente, al blues en sí, porque también como que mezclamos con varios géneros, pero aún así como que no lo aceptan así. Necesitan como que algo más general, más digerible, no sé. Claro, ese es el problema que se enfrentan la mayoría de nuestros artistas ecuatorianos, ¿no? O sea, es un poco complejo buscar la aceptación del público, pero sé que lo van a lograr, chicos. Sí. Cuénteme en proyectos que tienen. Sí, ahorita estamos en ya cerca de la grabación de nuestro primer álbum, El Blues de la Protesta. Uh-huh. Y de hecho, que bueno, después si pueden poner igual una canción del disco. Bueno, es un demo, todavía no hemos entrado al estudio en sí. Todo ha sido muy muy casero, pero ¿qué artista no ha sido artista si es que no ha grabado en casa? ¿No? Exactamente, es un gran empiezo y vamos a escuchar un poco del tema que nos han traído los chicos. Por favor, prestémosle mucha atención y disfruten el siguiente tema. Hacia el fin. chicos, felicitaciones, es una excelente canción, realmente el sonido es muy bueno, pese a que ustedes nos mencionaron que en un estudio casero, es muy bueno, ¿no? Tienen que seguir trabajando porque les auguro grandes éxitos, en verdad, este es un inicio y deben seguir, ¿no? Muchas gracias, Cristina. Sí, bueno, muchas gracias. Quería preguntarles... ¿me pueden decir quiénes son los integrantes del grupo? Ah, ya, sí, claro. Bueno, el vocalista y guitarrista, Ricardo Ceballos, quien les habla. En la batería, Nicolás Ceballos, bueno, que no puede estar aquí. En el bajo, Emilio Gavilanes, que tampoco puede estar aquí. Y en la guitarra, Víctor Mendoza, que está aquí presente también. Ajá, Matías Mendoza, sí. Ay, qué coincidencia. Yo tengo un hijo que se llama Matías. ¿Sí? Aprovecho para mandarles saludos a Matías y Nicolás. Bueno, qué genial que los jóvenes se interesen por rescatar el blues, ¿no? Como sí. Todos sabemos, el blues es la madre de todos los ritmos. Exactamente. Y es un género tan noble que se fusiona con absolutamente todo. Exactamente. Y nos permite expresarnos, ¿no? Chicos, ¿alguna anécdota que quieran compartir con nosotros? No una anécdota en sí, sino que un sentimiento, digamos, que pasó que ahorita me acordé de que cuando formábamos la banda, nosotros inspirados en la poesía en sí, en las canciones de Joaquín Sabina, nosotros queríamos hacer poesía blues, digamos así, pero con música. O sea, es decir, utilizar recursos y todo esto de la poesía para poner en nuestra música, ¿no? Pero bueno, por azares del destino y todo, entre las composiciones y todo, nunca llegamos a eso, pero estamos felices con nuestra música. Ay, qué hermoso. Y cuénteme, ¿tienen algún proyecto a futuro, lanzar algún disco tal vez, o alguna presentación? Ahorita el 26, 27 vamos a estar como que grabando recién lo que es el disco oficial en sí, para ya mandarlo a subirlo para promocionar ya. Entonces estamos esperando este tiempo y aprovechando todas las oportunidades como para que conozcan y todo eso, y exacto, para que nos apoyen igual en todo exacto momento. para que conozcan de nuestra música, para que vean que a pesar de ser muy jóvenes, los otros dos integrantes de nuestra banda son menores de edad, están en el colegio, pero aún así nos une el blues, justamente. Qué hermoso, ¿no? Esa unión de edades y que les interese desde tan jóvenes este género. Uh-huh. Bueno, chicos, ¿algún mensaje que quieran dejarnos? Uh-huh. Escuchen blues, en primer lugar, el la música, el arte en general, purifica el alma, la poesía también, bueno. Gracias para todos los que nos escucharon, a los que les gustó nuestra música, nos pueden encontrar en Facebook como Freaktons Blues Band, y bueno, ahí denle like a la página. También tenemos subida la canción, Hacia el Fin se llama, igual está en YouTube, búsquenla, Hacia el Fin, si les gustó. Y bueno, nosotros somos Freaktons. Uh-huh. Yo quisiera mandar igual un mensaje a todos los músicos independientes que recién están como empezando, igual a todas las bandas, que no se desanimen, que todas las bandas que escuchan blues, todos los que están escuchando ahorita, los músicos, que no tengan miedo igual de experimentar con nuevos géneros, igual fusionando, pero igual manteniendo como el sentimiento del blues, los compases, todo el 1-4-5 y todo eso siempre de fondo, y el amor que tiene el sentimiento es. Entonces, un grandísimo abrazo a todos los músicos, todos los que están escuchando, y mucha suerte en todos. Muchas gracias, Cristina, también. Ajá, increíble. Gracias a ustedes, chicos, por haber venido y compartir con nosotros un poco de su talento. En verdad ha sido un gusto poder escucharlos y saber que el talento está ahí, que no necesitas de grandes recursos para iniciar, ¿no? Exacto. Por pequeños pasos se va llegando a la meta, y es muy bonito de que siendo tan jóvenes estén dando ya sus primeros pasos y no se dejen vencer por las complicaciones que están a nuestro alrededor, ¿no? Las cuales a la final les van a servir para ser más fuertes y echarle más ganas y sacar adelante este género que, como les dije, es la madre de todos los ritmos. Y en verdad hay que aprender a disfrutarlo, a vivirlo y sobre todo a sentirlo. Sentirlo, exactamente. Muchas gracias, chicos. Las puertas están abiertas a este su programa. En verdad ha sido un honor tenerles esta tarde aquí con nosotros. Muchas gracias, Cristina. Gracias, el honor es nuestro también. Bueno, y ya que estamos apoyando a la producción nacional, vamos a ir con una canción del grupo Armónico Simple. La canción se llama Blues. Esta banda mezcla sonidos simples y agradables, ¿no? Y hace varias improvisaciones que fusionan el jazz, el blues, el country, el rock and roll y la música ecuatoriana. Les dejo con el siguiente tema de Armónico Simple. Seguimos con un blues, ¿no? Ojalá les guste. Vamos ahí. A ver, no se queden. ¡Eso! ¡Que se vean las palmas! Este tema, y aprovecho para hacerles una cordial invitación al homenaje al maestro Juan García, el cual se celebrará el día de mañana, miércoles 21 de diciembre, en el Teatro Nacional, a partir de las 7:30 de la tarde. Vamos a ir con otro tema, igual de una banda ecuatoriana, los Blues de S.A. Este tema se llama Ahora que te vas. Thank you. dudo que hayan dos. Miento. Se llamaba Lola. ¿Cómo ella? No puede haber dos. Yo por esa placa pasaría de 3 años de prisión. Esa sigue sonriendo. Bueno, les envío un abrazo enorme a todos los que nos han escuchado en esta linda tarde de martes y que se dejen llenar de esta mágica energía del blues y a disfrutar del resto de semana. Un honor para mí el haberles podido acompañar esta hora y nos vemos el día viernes. Un abrazo a todos.